continuamos con Mezcla 905. Así es, estamos de regreso aquí en tu programa Mezcla 905, haciendo ruido para ¡qué ti! ¡Qué energía, y Jorge! Bueno, como siempre, con un tema sumamente interesante, sumamente controversial, tanto para hombres como para mujeres. Así es. ¿Verdad, Alicia, Carito? Cuéntanos más o menos, ¿de qué es el tema que vamos a hablar? Híjole, pues bien interesante. Yo creo que para hombres y mujeres, pero como que las mujeres somos más sentimentales, entonces igual las mujeres podemos opinar más. El tema se llama Costumbre más fuerte que el amor. Vámonos. Está como la canción que claro. Dice. Es verdad que la costumbre. Porque aprovecha. Es que son sus 5 minutos. Okay, cantas muy bien. No, ustedes ir a hablar. Ya no. Ah, no, ¿verdad? No, esa ya no. Tú también cantas. Claro. Soy la única aquí. Ay, en la regadera. No, no, qué bárbaro. Oye, antes de empezar el tema, yo quiero decirte algo. Todos dicen que las mujeres hacemos de todo a la vez. Que manejamos, que no sé qué. Si vinieran aquí a la cabina, yo creo que lo comprobarían. Aquí con nuestra compañera claro, Carito, que puede hacer de todo a la vez. Todo al mismo tiempo, leer, subrayar, platicar, de todo un maquillarse. Poco. Maquillarse. De todo un poco. Multifacética. Claro, a ver si sacamos el tema ese, ¿no? A ver, no sé, en los próximos programas, a ver si las mujeres, ¿qué es mejor? ¿Que hacer todo a la vez? Porque muchas veces dicen las mujeres, no, pues que yo puedo hacer todo a la vez. No, hombre, pero hay unas que se atarantan, ¿no? Manejo, me peino, me pinto. Y los hombres dicen, pues yo hago una cosa a la vez, pero la hago bien, entonces... La guerra de los sexos, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy, volviendo al tema de hoy, está súper interesante. Es una cuestión que mucha gente se cuestiona. Es una cuestión que se cuestiona. Fíjate. Fíjate, esto es muy importante, ¿no? Oye, ¿existirá el amor? ¿Será que cuando cortas una relación, muchas veces no te quieres desprender porque dices, es que lo amo, o es porque te acostumbraste a estar con esa persona? Así es. Ahí está, muy fuerte eso. Tanto en parejas jóvenes, o sea, adolescentes, tanto como en parejas ya igual que ya tienen años de casados. Exactamente. Muchas veces dices, es que, bueno, por ejemplo, ha pasado mucho el caso de los matrimonios, por ejemplo, que dicen, es que, o sea, una, ya tengo familia, ya estoy casada, ya tengo mi vida hecha, okay, Negocios juntos, muchas cosas, papeles, no sé qué. Si llego a separarme de esta persona, o sea, sería volver a empezar de cero. Y luego si empiezo a buscar a alguien y luego no encuentro a nadie por mi edad. O aparte, ya no me veo. Simplemente ya no me veo sin esa persona. A lo mejor ya no lo quiero como antes, pero simplemente ya no me veo en mi vida con esa persona. Entonces muchas veces dicen de que estoy con esa persona por costumbre. O pasa lo mismo también cuando están, no sé, chavos. Nosotros que duramos X años y ya es un buen cantidad. Fíjate que ahorita que tocas ese tema, mucha gente dice que lo que causa la confusión en las parejas es en el instante en que pasan de la fase de enamoramiento a la fase de amor, o una relación estable. Cuando estás en la etapa del enamoramiento es cuando ves a la persona y te causa una ilusión interna maripositas demasiado grande, exactamente. Exactamente, acabas de decir una palabra súper clave, ilusión. Ajá. O sea, y porque emoción. Cuando terminamos, cuando cortamos, por eso dicen que te desilusionas. Desilusionas. Y yo creo que a todos nos ha pasado que cuando estás, bueno, igual de que te sientes atraído por una persona a la vez, y bueno, se acelera el corazón, hasta sientes de que, como dicen las mariposillas por ahí, te sientes la persona más feliz de la tierra y sonríes y bueno. No, hasta te arreglas porque lo vas a ver y todo. Y haz de cuenta que todo el tiempo estás pensando en esa persona, ¿a poco no es esa persona? Claro. Oye, todos con la sonrisita. Sí. ¿De qué nos ha pasado? No, pero fíjense que esa etapa es la que nunca debes de dejar que pase. Exacto. Como dicen, una relación es como si fuera una plantita y siempre tienes que estar echándole agua para cultivarla, porque si no se te va secar la plantita. Entonces tú siempre tienes que estar viendo qué es lo que puedes hacer para seguir en esa etapa del enamoramiento y que no se vaya todo a la basura. Y no te estoy diciendo de que, ay, sí, dense regalos, dense esto, no, pero de repente a lo mejor algo que no hacías, por decir un ejemplo, antes no le mandabas un mensaje en la mañana para decirle, oye, que tengas un excelente día. O sea, son detallitos así que dicen, oye, qué padre, me está hablando. Espontáneo, más que nada. Y de hecho mucha gente lo hace, muchas parejas lo hacen, oye, de repente se hacen un viajecito. Y después, conforme va avanzando la relación y conforme va avanzando el tiempo, pues igual de repente una pareja tiene hijos y ese amor se va pasando de los hijos a los nietos. Así es. Así es la forma de mantener el amor y mantener una relación, pues, fija. Pero ahora, ¿cómo diferenciar si estás enamorado o estás acostumbrado a una persona? Yo creo que también los jóvenes, es, aparte de eso, es como que atracción física, ¿sabes? Como que entre más chico se hace una relación más superficial. Pero cuando vas creciendo, yo creo que ya aprendes a involucrar sentimientos. Y bueno, no sé el concepto que tengan de amor, pero para mí es como que busques la felicidad de alguien más, ¿sabes? O sea, que digas, ok, yo, claro, yo también quiero ser feliz, pero quiero hacer feliz a esa persona. Quiero apoyarlo, quiero todo. Y bueno, también que lo que quieres para ti, lo quieres también para la otra persona. Claro, claro. Pero a ver, ¿qué piensan de lo de que el amor dura científicamente 1 año y medio? ¿Qué opinan? Ay, yo no creo. A ver. ¿El amor o el enamoramiento? El amor. Ay, yo no creo, porque pues entonces estaremos viviendo una mentira. Nuestros papás, nuestros abuelitos y todos ellos nos estarían casados por costumbre. Y no. Qué feo, siento feo de escucharlo. Si es cierto, no me gustaría pensar en eso. Para que deje a lo mejor la ciencia por un lado. Sí. La verdad, digo, puede ser, pero a lo mejor yo siento que en todos los casos no. O sea, lo que yo sí creo es, por ejemplo, muchas veces, o sea, ahorita tocando otra vez el tema del amor y el enamoramiento. Sí, obviamente, estás enamorado, haces todo, y cuando amas a la persona es cuando ya le ves, porque es un proceso enamorado, está ciego, o sea, nada más de sus virtudes y sus virtudes. Claro. Y sus virtudes. Y ya cuando lo amas, ya le ves sus defectos y aún así lo aceptas contigo. Claro. Mi punto es, muchas veces las chavas o los chavos, cuando cortan o cuando están con esa persona le dicen, yo te necesito en mi vida. Y cabe recalcar, o sea, a lo mejor y se oye un poco, o sea, estamos hablando del amor y no me voy a oír nada cursi, me voy a ir muy fría. Pero cabe recalcar que nadie necesita a alguien para vivir. ¿Sí? Nadie es indispensable en esta vida. Hablabas del amor, yo encontré una opinión de el señor Eric Fromm, que dice en su libro El Arte de Amar, y diferencia la etapa, bueno, hace diferencias entre el amor y el enamoramiento. Dice, nos enamoramos cuando conocemos a alguien porque nos sentimos atraídos y dejamos caer frente a él o a ella las barreras que nos separan de los demás. Cuando compartimos con esa persona nuestros sentimientos y pensamientos más íntimos, tenemos la sensación de que por fin hicimos una conexión con alguien. También agrega que este sentimiento nos produce gran placer, hasta la química de nuestro cuerpo cambia. Dentro de él se producen unas sustancias llamadas endorfinas, nos sentimos muy felices, andamos todo el día de buen humor y pues como hasta apuntados de cierta forma por aquella persona. Cuando estamos enamorados nos parece que nuestra pareja es perfecta y la persona más maravillosa del mundo. Esa es la diferencia entre enamoramiento y amor. Empezamos a amar cuando dejamos de estar enamorados. Exactamente, exactamente. Y cabe recalcar, el dejar de estar enamorado no significa, ay, tipo antes yo te llevaba regalitos y te mandaba mensajitos porque estaba enamorado. No, o sea, el estar enamorado, el amar a una persona, ¿sabes qué? Yo voy a seguir haciendo lo mismo que cuando estaba enamorada. Exactamente. Simplemente ya me doy cuenta de tus errores, pero aún así te acepto como eres porque te amo. Es como dicen también, de repente a mí me decían mis amigos, no, güey, es que el amor, o sea, lo mejor de cuando estás en un noviazgo son los primeros 3 meses. Ajá. O los primeros 4 meses. Aquí, digo, no somos expertos en el amor porque, pues, la verdad, somos jóvenes todavía, no nos consideramos ningunos científicos ni expertos. Pero sí creemos que, yo creo que si una pareja logra mantenerse después de ese tiempo y pues sostenerse, exacto, sostenerse frente a todas las adversidades que igual puede pasar una pareja, ahí es cuando se demuestra si realmente estás... Y fíjate que en realidad no es nada fácil. Y también ahorita, más que estamos chavos y que, por decir, en una pareja los dos quieren hacer cosas, y dices tú, oye, pues te tienes que poner de acuerdo y balancear bien las cosas para que luego no se vaya tanto para un lado ni tampoco para el otro, de que, oye, no, nada más con tus amigos, no, nada más con tus amigas, que eso es algo bien. La clave está en la comunicación. Sí. Es base, ¿no? Una buena comunicación y el saber poner las cartas sobre la mesa y decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, hay que balancearlo, como decía Adriana. Y si las cosas están funcionando, no está de más también darse la oportunidad, igual dar un break. Porque hay veces que la persona también necesita descansar para volver a encontrarse y... Bueno, fíjate que yo no soy tan a favor de eso. Yo tampoco no creo tanto en los breaks. Yo no estoy tan a favor de los breaks porque... No, sé que muchas veces se necesita, o sea, el decir... Exacto, yo digo cuando es necesario. Oye, ¿sabes qué? O sea... Dame espacio, pero, o sea, muchas veces, bueno, a mi punto de vista, cuando alguien pide un break, es cuando ya está teniendo una duda de si quiero o no quiero a la persona. Eso es lo que voy... Y ya, a mi punto de vista, si ya estás teniendo esa duda... no, hombre, ni para qué la muevas. O sea, yo prefiero mejor que me corten, a decir, ¿sabes qué? Ya no me siento igual, ya no te quiero, o estoy pensando si te quiero, y después veo si vuelvo contigo, y después si tú quieres volver conmigo, sí, porque un break también puede ser, bueno, déjame salgo, conozco, y si te extraño, sí, bueno, claro, aquí vuelvo y aquí va a estar. O déjame, me voy con mis amigos un rato, y ya cuando me hartas de a mis amigos me regreso contigo. Y yo tampoco estoy tan a favor de eso. Pero eso puedes hacer también estando en una relación, ¿no? ¿Sí? O sea, debes de saber cómo combinarlo. Que dices, oye, a lo mejor vamos a darnos el tiempo. Tú un día el fin de semana te vas con tus amigos, yo salgo con mis amigas, para que también tú te despejes de lo que es todo. Sí, claro. O sea, pero tampoco no te vas a separar por completo. Esto porque tengo un caso de una pareja de amigos. El primo de un amigo. Sí, es el primo de un amigo. Que son, es una pareja que se quiere muchísimo, pero estaban teniendo demasiadas broncas. Y es ahí donde, o sea, demasiadas broncas de que al momento que se veían estaban peleando todo el tiempo, pero en verdad se querían, es una cosa bien rara. Y es ahí cuando digo, oye, pues no está de más dejar respirar tantito y descansar tantito para volver a Por ejemplo, en ese caso yo estoy de acuerdo. Así pero es. Pero por ejemplo, ahí tu amigo, o sea, okay, decía, te sigo queriendo y aunque te siga queriendo, ya no voy a hablar contigo, ya no te voy a ver porque necesitamos nuestro tiempo. ¿O cómo? No, o yo se, creo. ¿Se fijaron en algún Era tiempo? Más pensar las cosas. No sé qué tenían que pensar, pero tenían que pensar las cosas para buscar una solución a todos estos problemas. Es que también es cuestión de carácter. A veces, quieras o no, yo creo que, yo pienso que las personas cambian y todo, pero no puedes encontrar la naturaleza humana, o sea, es tu carácter. Y digo, me ha pasado. Claro. Si tienes un carácter fuerte y andas con alguien que también tiene un carácter fuerte. Sí. Chocan. Fíjate que sí. O uno se cansa de estar cediendo porque dices, bueno, ok, yo he estado cediendo y tú cuándo, ¿sabes? Exactamente. Y eso, fíjate qué bueno que toca ese punto. Y voy a poner una analogía súper que se le ha dicho a todos los amigos y amigas que han llegado, es que pasó esto. Y siempre funciona. Y también le he aplicado y todo. O sea, cuando estás en una relación, la relación es de dos. Claro. En el momento en el que, por ejemplo, o una de dos, o están peleando y los dos tienen un carácter muy fuerte y nadie cede, obviamente es válido. Pero, por ejemplo, también llega el caso en el que uno tiene un carácter muy fuerte y el otro, pues, a lo mejor y también, pero el otro, pues, dice, pues, yo doblo las manos, ¿no? Entonces tiene que ser un equilibrio de, yo las doblo ahora, después tú las doblas, y sí. Pero si una persona las está doble y doble, te cansas. Es como ir en una canoa. En una canoa tienes dos remos, ¿no? Y tienes que remar de los dos lados. Si se no va remas si remas de los dos lados, te vas a ir derecho y vas a poder guiar el camino. Pero en cambio, si nada más una persona está remando, nada más vas a estar dando vueltas. Vas a estar dando vueltas y no vas a llegar a ningún lado. Yo creo que es cuando la relación se cicla y cuando una persona puede decir, ¿sabes algo? O sea, tú estás tan dispuesta a ceder por una persona y esa persona no está dispuesta a ceder porque tú estés feliz, aunque él sepa que tiene la razón, pero simplemente saber para que tú seas feliz, entonces, ¿qué estás haciendo con esa persona? Si la verdad claro. No te quiere. Aparte como también dice la canción de la Quinta Estación, el amor es cosa de dos. Bueno, ahora lo hablaste, ¿no? El amor es cosa de Luis Miguel, te solté la rienda, ¿verdad? Sí, también tenemos que entender que, o sea, somos dos personas en una relación, hay dos vidas diferentes, dos gustos diferentes, o sea, no porque a mí me gusta esto, también tiene que gustar a ti. Ah, claro. Tenía un novio que era un alicio. O sea, lo que yo dijera era, ay, sí, de que quiero ver esta película. Ay, yo también, qué casualidad. Fíjate, qué casualidad. Me levanté con ganas de ver esa película. Y llega un punto en el que, oye, un día podemos ir a ver una película que tú quieres, otro día podemos ir a ver películas para ti con carros, balazos y todo, ¿sí me entiendes? Claro. Ceder un poco para los dos para que siga habiendo, pues, no sé, que los dos hagamos las cosas que nos gustan hacer juntos. Claro, así tiene eso, que existir ese punto de equilibrio. No me dejan terminar mi analogía. La de la canoa. No, esa es la de la canoa. Ah. La de tener, muchas de las personas decimos, ¿sabes qué? Yo lo necesito para vivir con mi, digo, o sea, para poder vivir. Y no es que lo necesites, es simplemente que lo quieres en tu vida. Ay, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a dejarlos con esta analogía de Carito, para que la piensen. Y vamos a escuchar una canción, vámonos con algo de Bolovan que se llama Ya no sé ni dónde estoy. Y regresamos con más de su programa Mezcla 905. Haciendo ruido para ti. a Mezcla 905. Bueno, estamos aquí de vuelta en Mezcla 905, haciendo ruido para ti, con un tema súper padre. Así es. Soy bien picada, así que hay que seguir. Así es, pero antes de seguir les voy a recordar la página de internet para que nos escuchen desde cualquier lugar del mundo. La página es www.udem.edu.mx/radio-udem. Y el blogspot es mezcla905udem.blogspot.com. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, estaremos encantados de leerlos. Oye, un día podemos poner también video. Claro. Grabarnos cómo estamos aquí. Sí. Aquí en cabina. Sí. Para que vean cómo nos manejamos aquí adentro. Que estén un poquito en cabina con nosotros. Sí. Así es, pero bueno. Ahorita que estábamos tocando ese punto, ¿hasta qué punto se puede ceder en una relación? Fíjate que no siempre, o sea, yo digo que si no vas a ceder en algo en lo cual tú no estés de acuerdo. Ajá, no estés completamente de acuerdo. Y tampoco lo vas a hacer nada más para que, ay, oye, ya, para arreglar las cosas. Uh-huh. O sea, bueno, aunque yo me quede con la cosa que está mal, o sea, pues hablando se entiende la gente, como dijimos hace rato, la comunicación es un punto muy importante en todas las relaciones. O sea, hay muchas personas que yo conozco que, por ejemplo, dicen, es que claro, a mí no me gusta discutir. Entonces, lo mejor que hacen es ignorar el problema. Entonces, por ejemplo, cuando están, no sé, está mi amigo con su novia, ¿no? Y la novia empieza a discutir, y él, o sea, no discutir, sino plantearle el problema de, oye, es que fíjate, no me gusta eso, no sé qué. Y como él sabe que va a explotar, dice, ¿sabes qué? Mejor no, y me voy. ¿Ustedes creen que está bien, que no está mal? No te pueden dejar con el enojo, o sea, es como si dices algo y se ríen, ¿sabes? Es igual, prefiero que se ríen en mi cara, pero mínimo me escuchó, a que se voltee y se vaya. Exactamente, no se pueden quedar con el enojo, porque después de detallito en detallito, detallito, se van sumando hasta que se hace una bomba. Explota y la pelotita. Que la gente estalle, y es ahí donde entran los problemas grandes. Aunque sea una tontería, yo creo que es mejor hablarla. Aclararla. Sí, exacto. Ahora, y si la mujer, por ejemplo, no, o sea, por ejemplo, la chava, o el chavo, si es en otro caso, por ejemplo, supongamos que la chava es la que dice, no me gusta discutir, entonces empieza un problema, y la chava dice, ¿sabes qué? Vale. Entonces el chavo, ok, por un lado, pues se queda con la cosa, ¿no? De no poderlo hablar, pero por otro lado, es que es algo bien, bien difícil, o sea, por otro lado, el chavo también puede decir, oye, pues es que tengo este problema, y pues ya no te puedo decir nada, porque vas a discutir, porque te vas a enojar, y porque me vas a gritar, entonces, ¿qué prefiero? ¿Quedarme con la cosa? O que te enojes y nos enojemos y terminemos del chongo porque no puedes, no te gusta discutir. Sí, por ahí es donde entra lo que dijo Jorge, la comunicación. O sea, comunicación hablada, no tienes que estar gritando. Pero también lo que hicimos es ceder. Una cosa es ceder y otra cosa es dejar de ser tú mismo, ¿sabes? Puedo que ceder de que, bueno, que okay, hoy vamos a ver una película, hoy vamos a hacer esto. Pero que dejes de vivir tu vida para vivir la de tu novio. Ay, no. Por ceder y ceder y ceder y me quiero evitar problemas, sí, y problemas. Eso ya no. O sea, ya no es sano. Eso ya no entra. Y claro, ya no es una relación de dos. Ya estamos haciendo la vida de uno y estamos solo haciendo lo que a él interesa y solo con sus amigos. Y no que me esté proyectando, ¿verdad? Pero y tarde que temprano esas cosas pues fallan, porque tarde que temprano la persona que está cediendo se va a cansar, claro. Exactamente. Y más porque digo, oye, pues, ¿qué edad tenemos? No tenemos 30 años que, ok, ya podemos ir a una carnita asada y ya. Claro que también necesitamos de repente irnos de antro, irnos aquí y allá, y no podemos saltarnos esa etapa. Y sobre todo, se me hace, hay parejas que de repente se clavan demasiado en sí mismas. Está bien, como lo dijimos, igual en la etapa de enamoramiento, pues que están todo el día nada más las dos personas juntas. Ay, eso a mí pero se me hace bien mal. Que ahorita que tocas ese y tema. Se aleja de los amigos, se desconecta del mundo. Yo creo que tampoco, ¿no? O sea, hay que frecuentar a los amigos y frecuentar a las demás personas, no clavarse tanto en la relación, porque hay parejas que se encasillan en sí mismas, vaya. Sí, es que fíjate, ese es un punto bien importante y qué bueno que lo tocaste. Hay mucha gente que dice, oye, ¿sabes qué? Ya tengo una relación con una persona, entonces voy a estar con ella y no existe nada más. Está bien en la etapa de enamoramiento, como dijimos. Claro, y al principio después quieres estar chicleando todo el día. Uh-huh. Y ay, sí, ah, todo. Claro, y pero también entran dos actores. Yo, o sea, ahora imagínate, ahorita en la edad en la que estamos, bueno, no todos, porque no, yo sé que nuestro público, no todos tienen nuestra edad, pero supongamos en la edad que estamos entre los 20 y 25 años, que es donde estás en la carrera, en lo más fuerte de tu profesión, en donde estás empezando a buscar oportunidades tanto de trabajo como de todos lados, y nuestro tiempo está full, o sea, tenemos claro. El tiempo tan corto que muchas veces no tenemos el tiempo para dedicárselo a la persona con la que estás. Entonces, por ejemplo, en ese caso, supongamos, del lunes a domingo, ok, tú, y tú entre en toda la semana no puedes ver a tu novio, ¿no? Incluyendo viernes, si tú quieres, tampoco puedes ver al novio. Entonces supongamos que nada más puedes ver el sábado. O sea, entonces, ¿qué haces? El único día de la semana... Pues vas, aprovechas para estar pues todo claro el día. Claro que aprovechas para estar con sí, esa persona. Sí, pero por decir, a lo que me refiero yo es que muchas parejas dejan de hacer muchas cosas por estar juntos. Y dejan pasar muchísimas oportunidades porque, ay no, yo quiero estar todo el día con él. Y te pierdes de muchísimas cosas que luego dices, oye, ¿qué onda? Claro, de que me perdí, no sé, aunque fueran sonceritas de que una reunión del salón, ¿por qué? Porque está ahí. Y todos, no, hombre, estuvo bien padre, ¿por qué no fuiste? Ay, no, pues es que me quedé y nada más te quedaste viéndote la cara, y ni siquiera fuiste. Y aparte también, aparte sirve para que la pareja se distraiga y no, de repente ya nada más crean problemas porque no tienen nada que hacer. Sí, yo me pongo a pensar, luego, ¿de qué platican? Pues tanto el día juntos y sí, no tienen ni qué contarse. Porque no han visto a más gente, no se han abierto, no nada. Y nada más están ellos dos. Quieras o no, de repente necesitas de otras personas para que te despejes la mente. Claro. O mínimo para estar escuchando cosas que le están pasando a otra persona y no nada más ustedes, porque si no te ciclas en lo mismo. Sí, no, también de que llegas con tus amigos y que dices que, o sea, te desconectas 100% de ellos y llegas y que están hablando y ya no sabes la vida de nadie. Y con muchos amigos, a mí me pasaba que todos los días mis amigas, hay que hacer algo. Llegó un punto en que ya no me hablaban. Y que dices, ay, exacto, ya me están olvidando. Y eso es lo que voy, sí, que de repente cualquier problema, pues sí, ahí están tus amigos, siempre, los que están ahí siempre son tus siempre mejores amigos y tu familia. Claro, sí, pero como que hay que tener contacto así y no descuidarlos. Sí, no hay que dejar tanto a la pues gente. Entonces tú dices, en esos casos en los que, por ejemplo, la gente está full de tiempo, es mejor no tener novio y estar con tus amigos. No, porque también tienes que saber combinar esas cosas. O sea, por decir, yo ahorita tengo todo mi día bien ocupado y me... que si entre la escuela y que esto y que el otro, trabajos, etcétera, etcétera. Pero como quiera, tratas de darte un tiempo. Sales y una hora tan siquiera. Ajá, tratas de darte un tiempo, 20 minutos, que nada más dices, bueno, vamos a tomarnos un refresco rápido, o por no decir un vicio, ¿verdad? Vamos a echarnos un cigarro, nada más. Y dices tú, bueno, lo vi 15 minutos, ya de que te despejas mínimo, te sales tantito de lo que es el trabajo, la escuela, etcétera, etcétera. Y ya, pues hay que saber también combinar todo eso. Y así como te organizas tú para todas tus actividades de la escuela y esto y el otro, también tienes que poner un tiempo para ti. Claro, exactamente. ¿Verdad? Totalmente, Adriana, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero pues, bueno, pues, bueno, hemos llegado conclusiones al esto. Final de la corcha, George. Pues yo creo que sobre todo los jóvenes en esta etapa de la juventud, todo se siente de repente como si fuese el fin del mundo. Cuando, por ejemplo, esto lo estoy relacionando cuando se acaba una relación, de repente sientes como que es el fin del mundo. Hay que tener en mente que, pues, la verdad, apenas estamos empezando a vivir. Y si no era para ti la persona, siempre viene algo mejor. Claro. Y si tienes el amor y sientes en verdad que con una persona encontraste el amor, pues trata de conservarlo, disfrutarlo y ser feliz. Claro, y también podemos decir que cuando cortas y estás triste, muchas veces dices, ay, estoy bien triste, me voy con mis amigas al antro, me voy a ir a poner medio jarras. No, o sea, dale luto a tu relación y si quieres estar triste, llora, pon una película, llora, y claro, y come fresas con crema, y come fresas con crema si es lo que quieres, y cómprate nieve, pastel, y claro, dale luto a eso, porque a veces cuando nos saltamos ese proceso, y luego tienes otro novio, nunca has superado bien y nunca has cerrado bien Ese ciclo. Ajá, entonces ciérrenlo bien y si están tristes, denle luto y todo. Ahora, ¿cuánto tiempo? Si me explico, porque muchas personas tampoco te vas a cerrar un año. Sí, no, sí, tampoco, o sea, ejemplo, digo, hay gente que enciérrate en el sótano un año. Ya dice, ¿sabes qué? Soy mucho para ti, se va, ¿no? Y hay otras personas que les dura un año o dos años, entonces... Pero pues también es depende de la personalidad de cada quien, ¿no? Sí, claro. No digo que les dure 3 años, ¿verdad? Pero sí que le des un luto y cuando tú ya te sientas... Porque a veces llega un punto que dices, ay, ya no puedo llorar. O sea, ya lloré todo, ya estoy cansada de llorar. Y ahí es cuando ya puedes empezar, yo siento que otra vez y todo. Y también lo que tenemos que ver es que a veces dices, es que lo quiero muchísimo, lo extraño y no, era lo mejor. No, también puede ser que extrañes cómo te sentías con él, ¿sabes? Entonces cuando es eso, no es esa persona. No, y aparte estudios han revelado que al final... Que al final de una relación, la relación pudo haber sido lo más tormentosa que te puedes haber imaginado, pero siempre al final recuerdas los bellos momentos. Entonces, claro, es por eso que lloras, por eso que extrañas, por eso, porque estás de acuerdo que si tuviste algo súper feo y cortas, y obviamente hasta dices, oye, qué bueno, pues oye, me quité un peso de encima, ¿sí explico? Pero también, ¿de qué te sirve estar recordando todo el tiempo lo malo? Mejor quédate con las cosas buenas y desecha todo lo malo. Exactamente. Y a mi punto de vista, yo quiero modificar un poquito la frase, porque muchas veces dicen, si es tuyo, déjalo ir, si vuelve, ¿no? ¿Cómo era? Si lo quieres, déjalo ir, si lo quieres, vuelve. Déjalo libre. Si regresa. Si regresa, es tuyo, si no, nunca lo fue. A mi punto de vista es, si lo quieres, déjalo libre. Si regresa, no te merece, vato. Oye, ¿cómo si ya me divertí, ya estoy acá con la par y ahora sí? Ay, no, sí me di cuenta que sí te quiero, mejor regresamos. No, esa es una postura muy cómoda. Y a mi punto de vista, para amar a alguien, primero tú tienes que amar a ti. Claro. Si tú no te es amas básico. A ti mismo, no vas a poder amar a alguien, porque a final de cuentas, una persona se enamora de cómo es esa persona consigo misma. Entonces, en el momento en el que tú te dejas de querer a ti para querer a la otra persona, pues obviamente se quita ese click. Claro, y también tienes que saber estar solo para poder saber estar con alguien más, porque hay gente que no puede estar sola. Totalmente. A querer para la otra persona lo que quieres para ti. Al primer amigo siempre le pasa. Bueno, a mí, por ejemplo, también yo tengo una amiga que mando. Mira, ya todos están así que se andan soltando. Oye, no, pero por ejemplo, claro, totalmente. Pero muchas veces, o sea, estás tan ciclado con una persona, pero tan ciclado, que de repente de la nada te das cuenta que llega otra persona que te puede dar lo mismo o muchísimo más. Y no es que no puedas estar sola, simplemente que te llega esa, no sé, de alumbramiento, si tú lo quieres llamar, claro. De oye, ¿sabes qué? No voy a estar sola nada más por cómo me vaya a ver, o porque así sea la regla de cortas, espérate un tiempo, o sea, no, simplemente, cortamos, me di cuenta que yo te estuve esperando, me di cuenta que te quería, me di cuenta que ya no fui mucho para ti, y me di cuenta que soy mucho para otra persona, pues claro que me voy a dar oportunidades, o tampoco... santirizarnos, ¿cómo dice? Ponernos así de vestirnos de negro de cuello hasta el pie, por una persona que a lo mejor ya ni siquiera te hace en la vida. ¿Sí? Claro, las mejores relaciones son las que tú no las buscas para nada y llegan solas. Llegan solitas. Y llegan solas. Oigan, así pues es, qué interesante estuvo ese tema. Busquen, como ya le he dicho, cuando tú vas a agarrar una mariposa, ¿no? Si está quietecita, va a llegar a ti. Pero en cambio, si tú vas persiguiéndola, empieza a volar y a volar y a volar. Entonces, no busquen las cosas, no busquen las relaciones llegan solitas. Y como dice, la etapa del noviazgo es para conocer y para ver si puedes con esa persona o si no puedes con esa persona, o si puedes contigo mismo, porque también la etapa del noviazgo sirve para conocerte a ti mismo, ¿sabes? Para saber cuál es tu límite y todo eso. Entonces, siempre hay que sacarle el lado bueno a las cosas y a la vida. Sí, claro, y sí. Tipo, quieran y déjense querer, porque a veces decimos, ay, no, es que Juanito y Pepito me hicieron lo mismo, ya todos son iguales, claro. Todos me van a hacer lo mismo. Claro que no, claro que todas las personas son diferentes. A veces te lastiman, a veces lastimas, pero digo, como quiera, vuelvo a empezar y... Dense la oportunidad. Claro que sí, recuerden, todas las relaciones se basan en la confianza y en la comunicación. Y pues esto fue la chorcha del día de hoy, que ya se nos andaba alargando mucho. Nos vamos a ir con una canción, vamos a escuchar algo de Alex Sintek que se llama Intocable, y volvemos con más de su programa Mezcla 905. Haciendo ruido para ti. La razón de tus motivos. Si en el juego del amor ahora soy el perdedor, debo salir adelante. Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión. Es necesario por los dos. desde ahora en adelante, intocable es tu lugar. Intocable es tu lugar. Intocable es tu Regresamos a Mezcla 905. Pues estamos con más de Mezcla 905 haciendo ruido para ti. Pues ya nos pusimos súper amorosos con esto del tema y súper melancólicos, que los cortones, que si te dejan, que si no te dejan, y síguele adelante. Pero vámonos un poquito a un tema más chido, ¿no? Más alegre, entretenido. Alegre, más relajado, porque relajado, ya se estaba sintiendo sí, la sí. tensión aquí, ya todas enojadas. No, hombre, sí, que este, que el otro. No, hombre, sí, tranquilas, no, estamos locas. Pero bueno, vámonos con el cine, con Jorge Viñas. Jorge, ¿qué tenemos para el cine? Así es, fíjense que les comento que Arnold Schwarzenegger podía regresar al cine. Todo parece indicar que, al igual que en la cinta Terminator La Salvación, ya ves que Arnold Schwarzenegger es, pues parece ser que también puede ser que ahora reaparezca en la nueva producción de Predators. ¿Pero también digitalizado o empezando? Yo creo que va a ser digitalizado, va a ser por un breve tiempo también, pero pues ya tendremos más informes conforme vaya avanzando el rodaje de la película. Ay, pues ojalá que sí esté buena, porque la última de Terminator a mí no me gustó. Para todos los fans de Miley Cyrus, les comento que también esta actriz se interpretará a sí misma en la secuela de Sex and the City. La actriz Miley Cyrus compartirá escenas con las chicas de Sex and the City, y es que la protagonista de la cinta, Hannah Montana, aparecerá por breves instantes en la secuela, dándose vida a ella misma. ¿Cómo va a haber una 2 de Sex and the City? Así es. ¿Cómo iba a ser la hija de alguien así o qué? Así es. Oye, porque tan chiquita en una película. Sí, no, la verdad sí está medio fuerte la película. Fuerte en el sentido de que, pues, hay mucho sexo. O sea, eso es lo malo. Pero quitándole eso, la película, el trama, bueno, con la primera, con la de Sex and the City. Con la de Sex and the City. Oye, no. Y la moraleja es buena también, ¿no? Es buenísima, sí, no, yo lloré con Carrie y todo eso, pero bueno. Fíjate que la escena que va a ser Miley Cyrus trata de una alfombra roja en la que la actriz Kim Cattrall y ella se encuentran y estarán modelando unos vestidos. La aparición de Miley Cyrus es una de las tantas sorpresas que va a haber en la secuela de esta película. Ay, entonces no va a estar tan dentro de la trama. ¿Mandé? No. O sea, no va a estar tan no, dentro. No, va a aparecer ahí, a hacer una participación especial. Ah, ok. Oye, para todos ustedes que son super fans de Twilight. Ay, ya quiero que salga para ver a Jacob. Les comento que el actor Jackson Rathbone, quien interpreta al vampiro Jasper en la saga de Crepúsculo, acaba de sufrir un gran accidente. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? El actor que interpreta al vampiro Jasper fue hospitalizado después de sufrir un accidente durante el rodaje de la tercera parte de esta saga, que es Eclipse. El joven de 25 años levemente estuvo herido mientras ensayaba una escena de lucha, se informó un comunicado a la productora de Summit Entertainment. Al parecer, el actor ya se encuentra bien y estará de regreso en el fin de Eclipse, pero no que próximamente veremos. Estaba haciendo una escena de lucha, es no todo manches. Lo que sabemos. Beto, a saber qué más le ha pasado. Beto. Pero por lo pronto nosotros ansiosos esperamos Luna Nueva para este noviembre próximo. Sí, ya lo queremos ver. Y fíjate que desde esta semana tenemos una probadita de todo esto de que va a ser Luna Nueva, porque ya empezaron a sacar todos los posters. Así es. Y ya los están pegando en los cines y todo, entonces la gente. Y hay como 3 previews también en el YouTube. Sí, entonces la gente ya anda como loca. Oye, y una noticia que a mí me dio mucho gusto es que Jace Michael Tyler, actor de la serie de televisión Friends, asegura que podría ser posible que exista una versión cinematográfica de la serie. Ah, sí, había escuchado, qué padre, me encanta. Sí, entonces ya próximamente les daré los detalles, pero es posible que Friends esté en la pantalla grande. ¡Ay, qué padre! Te lo juro que no es broma, que estaba viendo la serie, ¿no? Y vi también Into Hollywood Story. Ah, yo también la de, vi. De Friends. Y me puse a pensar, dije, oye, estaría bruto que sacaran una película. A mí me encantaría. Broma que lo traje ahorita mezcla, de que contigo, de que me, te lo juro que me estoy traumando, creo que me dijiste que sí va a ser la película de Friends. Y yo, no puede ser que hace 2 días estaba yo pensando en eso. Pero bueno, no, pues qué padre, estaría bruto. Así es. Y para todos los fans también de Scream, ¿se acuerdan de la película de Scream? Ah, claro. Sí. Pues fíjense que la actriz Neve Campbell, que interpretaba a Cindy Prescott, va a regresar para la cuarta entrega de la película. También ya se confirmaron las actuaciones de Courtney Cox y David Arquette, que han participado también en las anteriores, sí, producciones. Pues esperemos que la verdad ahora sí, digo, ya con la tecnología, ahora sí esté ya buena, sí, de verdad, porque... Estaban medio chafonas. Pero igual ya no nos dábamos Pero ahí estábamos cuenta, todos en el cine, sí, viendo las películas, sí, un poco, ¿no? Pues fíjense que va a estar... Bueno, comenzará a rodarse en abril o mayo del próximo año. Ya próximamente, pues también la podremos ver en la pantalla grande. Y esto es todo en el cine por mi parte. Ha pues sido excelente. Un placer. Vayan a ver Cabeza de Duda, hay que apoyar el cine mexicano. Están las actuaciones de Kuno Becker, Silvia Navarro, Irán del Castillo. Está también la película de Ashton Kutcher, Seductor Irresistible. Y eso es todo. Fíjate que se iba a la vi. Igual. Iba a la vi. Hay boobies de sobra. O sea, independientemente de toda esa exposición de boobies y de cosas así, la película es de risa. Te da muy buen mensaje. Pues es de risa y de medio. Tiene trama, o sea. No es de drama. Tampoco es de miedo. O sea, es normal. Está interesante. Y tiene unas palabras que yo les dicen. Quiero recordar, se me olvidó rápidamente, les quiero recomendar una película, se llama Mi Segunda Vez, de Catherine Zeta-Jones y Justin Bartha. Está muy muy buena la película, tiene un gran mensaje. Ha sido de las mejores películas que he visto. ¿Qué es? Tan así. ¿Qué género es? Es como comedia romántica. Oh. Oye, ¿quién canta el sencillo de la película de la del Buda? No sé. Es que estaba viendo un video, no me acuerdo quién era, pero estaba muy padre la canción, cantante mexicano, y salía de que habrá que investigarlo. Sí, estábamos. Se los traemos la próxima semana. La próxima semana les traemos la canción para el programa. Sí, claro que sí. Así es, pero bueno. Eso es todo en el cine por mi parte. Bueno, y pues ahora vámonos con los chistes, a ver qué nos traes para el día de hoy. Bueno, les tengo. No son chistes, son adivinanzas. A ver. ¿Por qué? No. Ya empecé mal, te digo, hombre. Te digo, carito. ¿Por dónde se casaban los cochinitos? ¿Por dónde? Por el pibil. No. Buenísimo. Pero bueno, espero que ahorita me pongan efectos así. Oigan, bueno, ahí les va otro. Primer acto. No digan los que se lo saben. Okay. Yo creo que nadie aquí se lo sabe, ¿verdad? No. Pero bueno, primer acto, sale Tejón clavando. Segundo acto, sale Tejón pintando. Y tercer acto, sale el Tejón poniendo duela en el piso. ¿Cómo se llamó la obra? Síguele. No sé. Tengo un tipo. Y me encanta que Carito lo cuente y se sigue carcajeando. Sí, tal vez que lo cuente. Que me da mucha risa. Okay. A ver, yo les cuento uno. A ver. Era una vez un osito que se cae de las escaleras. Ajá. ¿Les dio risa? No. Pues al osito tampoco. Les cuento un chiste al revés. Primero ríense. Ya. A ver, ¿por qué no se lo quemas a Adriana y a mí sí me lo quemas? O sea, ¿por qué? Porque bueno, tú eres la de los chistes. Bueno, primer acto, sale un pichón. Un pichón. Lo con el tejón. Pobre de ti, sí me lo quemas. Primer acto, sale un pichón tatuándose. Segundo acto, sale un pichón pues lo están se lo está llevando la policía, ¿no? Y tercer acto, sale el mismo pichón. Ahora sale tras las rejas. ¿Cómo se llamó la obra? ¿No? ¡Pitch and Break! ¡Ah! Eso está mal. Está buenísimo, me encantó. Muy bien. ¡Pitch and Break! Pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Me encantó haber estado con ustedes. Yo soy Caro Redondo. Si tomas, no manejes, porque sale muy caro. Cuídense mucho y trápense bien por si llega, ya saben, el frente si frío que está programado, el friecito y que las lluvias y todo eso, y por eso de la influenza. Oigan, vacúnense porque ya están empezando las vacunas. No digan que no les dije. Vacúnense. Ajá. Y cuídense mucho los demás, y cuiden mucho el todo lo que es lo de la higiene, lávense las manos y todo eso. Jorge. Así es, mi nombre es Jorge Viñal, ha sido un placer estar con ustedes hasta ahora. Los espero el próximo programa aquí en Mezcla 905 con un tema muy interesante. Recuerden que el pasado es historia, hoy es un regalo, aprovechen, sean felices. Ay, Alicia Díaz, y me dio muchísimo gusto estar aquí, y nos vemos el otro viernes con otro tema muy interesante. Claro que sí. Bueno, y mi nombre es Adriana Martínez, nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más temas tan interesantes como el día de hoy, de rol, el cine, entre muchas cosas más. Nos escuchamos el próximo viernes. Fue un placer haber estado con ustedes. Diviértanse en este fin de semana, descansen y pues nos vemos en la próxima. Y esto fue Mezcla 905. Haciendo ruido para ti. Instituto Estatal de la Juventud, EIMJ, presentó Mezcla 905 hizo ruido para ti.